justa se eleva de la gloria al reino, libre de ataduras nativas o extrañas, guardando en la entraña su prenda futura, patria que no tenga hijos desgraciados, ni amos insaciados que usurpan sus bienes, pueblo soberano por su democracia, puerto con fragancias de fueros humanos, es un paraíso. Buenas tardes, buenas noches. Estamos en la retaguardia.com.ar en otro programa de Patria Soñada de la Asociación de Víctimas de Crímenes de Estado, donde se articulan algunas de las mejores, las más importantes organizaciones de derechos humanos de paraguayos en el exterior, entre los cuales está el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de la Dictadura, Sector Independiente, la Comisión de Derechos Humanos de Paraguayos Residentes en Buenos Aires y la Hijos y Familiares de Mártires del Paraguay. Hay otras pequeñas agrupaciones que se van integrando, pero estas son las más conocidas. Nosotros reportamos y nos referenciamos con Rogelio Goiburú, el doctor que se encarga de la búsqueda de hace más de 10 años de los cuerpos de los desaparecidos, y estamos buscando la forma de identificarlos. La Dirección Nacional de Reparación y Memoria Histórica está desarrollando ahora, junto con el SERPAJ, una mesa consultiva para la identificación de los cuerpos, en el cual participan muchas organizaciones, y que va a lanzar el 31 de agosto próximo la campaña para las nuevas muestras genéticas, porque es algo increíble de contar, pero se han perdido, entre comillas, muestras genéticas que tendrían que estar guardadas bajo 7 llaves. Pero, bueno, es el Paraguay. Y ese Paraguay que tenemos que desbrozar y terminar, como esa campaña que dijo Monsanto, nosotros decimos Ñamoseque Cartés, antes que termine él con el Paraguay. Recién venido, todavía me quedan muchos resabios de ese Paraguay que pensábamos que ya no iba a volver, de esos generalotes que se creen dioses, de increíbles empresarios que persiguen no solo a los opositores como era ya tradicional, sino hoy también Cartes persigue a sus propios correligionarios o a los que les compró el color de su partido. Persigue a todo aquel que enuncia una intención de defensa del producto nacional, de lo que se produzca en Paraguay, que sea de los paraguayos. Eso es hoy perseguido. Se persigue a los sindicatos y se criminaliza, se imputa como acusados de algún delito a aquellos que quieran organizar sindicatos. En las empresas de Cartes están prohibidos los sindicatos. Las únicas herramientas que se utilizan en la empresa de Cartes o de sus allegados son las decisiones patronales. Hemos vuelto a la esclavitud. Bueno, tenemos unas grandes movilizaciones que se están haciendo en todo el país, porque como en la época de Stroessner, Cartes quiere ir solo, no quiere opositores, pero creo que esta vez le vamos a dar esquinazo a estos gallinazos de la extranjería. Tenemos hoy a un compañero que entrevisté en Asunción, Marcial Gómez, del Frente Nacional Campesino. Me gustaría que lo escuchen, porque realmente no es solo los campesinos, sino también los trabajadores, los trabajadores industriales en el Paraguay, que se están multiplicando, y sobre todo las llamadas se me fue la palabra. Maquilas, eso, muchas gracias, Ángel. Las maquilas, que son verdaderos campos de concentración, se están desarrollando aupadas, subidas a la ola del cartismo. Uno de los presidentes más despreciados y odiados hoy en el Paraguay. Bueno, estamos siendo atendidos en la operación técnica por la compañera Natacha, que realmente sin ella acá no habría nada. Y lo decimos, no solo lo dice Ángel Fernández Checkman en su programa Paraguay Vive, sino que en Patria Soñada vivimos gracias a ella. Podemos decir que la retaguardia, en este caso, nos salva la retaguardia. Taller Literario, Teatro y Oratoria. Profesora Gloria Florentín. Teléfono 4307-2136. Celular 1559-1337-89. Bueno, te agradezco, Ángel Fernández Chessman, de Paraguay Vive, está acá conmigo. Es el compañero que representa a los compañeros, a los compatriotas y a los amigos argentinos que han caído en su momento, allá en la época tenebrosa de Stroessner, en sus cámaras del terror. Y bueno, está acá con nosotros, les agradecemos a Ángel. En realidad, Jorge, gracias a vos por bueno, como siempre, digamos como que hay como una articulación ya de hierro entre Paraguay Vive, Patria Soñada y Patria Soñada y Paraguay Vive, porque creo que a cada uno por su experiencia de vida, este Paraguay es un Paraguay que duele, es un Paraguay que duele, y yo sé que vos estás llegando ahora de allí y estás viendo la vibración de ese pueblo paraguayo que resiste, que se organiza, que lucha en paz, que se cansa de recibir golpes y lonjazos que no le dejan levantar cabeza a pesar de que tiene una dignidad y una resistencia impresionante, que en realidad si estuviéramos en un mundo diferente y la patria grande estuviera consolidada, el Paraguay debería recibir, el pueblo paraguayo digno debería recibir un premio por la lucha, y porque si uno analiza al día de hoy la defensa de la comunidad organizada, que es la familia, reside en la mujer paraguaya, en el hombre paraguayo, en los chicos y en ese esfuerzo por la lucha de la dignidad. Contanos más o menos, a grosso modo, sé que después en tu programa trajiste muchísimo material, muy bueno, muy actual, muy vibrante, como decíamos. Pero para no irnos demasiado lejos, contame cómo viste el tema de los grupos organizados, del Frente Guazú, de la gente del Congreso Democrático, la Mesa de los Derechos Humanos, ¿cómo viste eso? Bueno, la vi muy bien, estuve en prácticamente todas las movilizaciones, con bastón o sin bastón, avanzo igual. Realmente, y traje se hizo un domingo, una movilización un domingo después de un día de fiesta, y vinieron 500 personas, la mayoría jóvenes. El domingo pasado, justamente en el Panteón, con un día lluvioso y con muchísima gente. Y lo grabé, una parte del doctor Carrillo Iramain. Ajá. Después un compañero campesino del PPP, Paraguay Piajurá, y una... Sí, ojo, no confundimos con el PPP, porque viene la Fuerza Común, más vale. Y viene el General Morel y nos pasa de huello, pará. Que justamente la denunció a Gusinski como la señora que quiere tirar bombas y matar inocentes, bueno... Y una docente, una dirigente docente que también habló muy bien, realmente están movilizados permanentemente, denuncian todo, no se callan nada, la gente de Conamuri permanentemente ahí también, y bueno, esos son el Congreso Democrático del Pueblo. Y bueno, y después de eso, encima, sin haber prácticamente dormido, me fui al acto del Frente Guazú, donde presentaron todos los candidatos a nivel nacional, y ahí me encontré con indígenas, uno es candidato a intendente en Chaco, y la sorpresa grande de haberme encontrado con un indígena escritor. Mira. Al que vamos a difundir su libro en el momento que nos entreguen. Qué bien. Realmente me sorprendí gratamente encontrando gente que en el medio del monte es capaz de buscar las formas de que todo el pueblo pueda conocer que los valores ancestrales que a nosotros nos benefician muchísimo. Claro. A todo el pueblo, a todos los sectores del pueblo. Y ellos dicen que es para todos. No, y ahí en eso que decís, y hago una breve reflexión y ya después te dejo porque sé que tenés mucho material, vaya también un homenaje a los grandes maestros y profesores, docentes populares como tu padre, que generaron conciencias, que fueron encendiendo cerebros para que piensen con pensamiento crítico, que enseñaron humildad, que enseñaron lo que es la militancia de base, esa militancia no rentada como la tuya, porque nadie te paga ni un café, vos te vas con tu esfuerzo, te vas con tu sacrificio y seguís luchando hace tantos años, y la verdad que yo creo que estas son como las gratificaciones, ¿no? Ver que desde la base popular la gente, esa llamita prendió y hoy día hay conciencias, ¿no? La verdad, y muy, que hay muy bueno. mucho más gente que pudiendo hacer las cosas las hace. Eso, y bueno, ya estamos llegando a noviembre, y noviembre es el 40 años del secuestro y desaparición de mi padre, así que el doctor seguimos, Miguel Ángel Solar, seguimos claro. Con toda la pila, y lo digo abiertamente, lo encuentre o no lo encuentre, lo voy a seguir hasta el último día. Hay que porque, buscarlo. Porque buscar el de otros también, y el de los que fueron después de la dictadura, de la criminal dictadura de Stroessner, después del 89, también hubo muerto, y también hay desaparecido, y claro, también hay torturado. Claro, por tanto, esos también son víctimas, y por ellos también peleo. Muy bien, muy bien. Te agradezco mucho. No, que por favor, gracias a vos, y bueno, te agradezco el espacio. Sé que tenés que hacer muchas cosas, bueno, nos vemos el jueves próximo. Bueno, la verdad que esa justicia que tenemos, que da risa, es siniestra. Los testimonios arqueológicos nos cuentan que el Homo erectus, viejo antepasado australopiteco nuestro, no conocía la sepultura y por eso dejaba a sus muertos abandonados. Es así que se han encontrado esqueletos abandonados, despedazados en medio de huesos de animales. Y, pese a los miles de años que desde entonces corrieron y que posibilitaron la aparición del Homo sapiens, que sí ya cuidaba a sus difuntos y con ello expresaba cierto apego por sus semejantes, nuestro sistema de justicia, y más en ciertos selectivos casos, opera con similares categorías del Homo erectus. Es absolutamente incapaz de reconocer a ciertos muertos. Esto también lo podemos traducir en términos de que nuestro sistema de justicia tampoco concibe ciertas vidas y por tanto no puede reconocerlas como dañadas o perdidas cuando tales hechos ocurren. A esta incapacidad, para que la violencia sea más intensa, le suma además una dimensión grotesca a nivel del discurso. Algo de esto lo pudimos registrar durante la audiencia preliminar en el caso Marina Cue. Ese absurdo regateo previo para definir la cantidad de familiares que podían finalmente quedarse durante la audiencia. La lectura de las pruebas, la risa de la gente ante lo absurdo del listado que contrastaba con la aparente solemnidad del fiscal, el regaño de la jueza a la gente por la risa. Todas cosas siniestras que nos demuestra hasta qué punto da risa y al mismo tiempo da miedo esta justicia y de la injusticia. Sobre la historia dispara. se despierta para verte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Vienes quemando la brisa con soles de primavera para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Amor revolucionario te conduce a nueva empresa donde esperan la firmeza de tu brazo libertario. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Seguiremos adelante, como junto a ti seguimos, y con Fidel te decimos hasta siempre, comandante. La entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Orquesta de Arpas, única en el país. Eventos musicales, casamientos, fiestas patrias, serenatas, galoperas, chamamés y música internacional. Contrataciones con la profesora Silvia Portillo al 4223-6115 o al 11-23-2981-29. Bueno, en la canción que escuchamos recién, quisimos poner la diferencia entre una vida dedicada al ser humano que tuvo que tomar las armas no porque él quería tomarlas, sino él quería curar a la gente, educar para una educación en la medicina preventiva. Y sin embargo tuvo que tomar las armas para poder luego aplicar ese estudio y esa educación preventiva en la población. Y con la actitud de esta gentuza que armada hasta los dientes, dice que hay una veintena de jóvenes guerrilleros que nunca se ven, pero que cuando ellos necesitan plata aparecen y siempre matan policías. ¿Por qué será que siempre matan policías que están fuera de servicio en su mayoría? Y como ese joven capitán del ejército y el suboficial que los mataron, no porque fueran objetivo guerrillero, sino porque el comandante de las fuerzas policiales y militares de la zona de supuesta zona de guerra, le había dicho que si no se retiraba lo iba a mandar matar. Y así pasó. Quería contraponer a esta gentuza que cree que los derechos humanos están siempre a favor del rico y nunca a favor del pobre. Los derechos humanos son para todos y para todas. Pero si alguien comete crímenes, debe ser sancionado con toda la fuerza de la ley. Tenga uniforme o no tenga uniforme, es lo mismo. El crimen es el mismo, pero si tiene la fuerza del Estado, el crimen es doble, es triple y es quíntuple. Porque utiliza la fuerza que le da el pueblo por intermedio del Estado para cometer crímenes contra ese pueblo. Bueno, vamos a escuchar a otra persona que lucha por sus congéneres, que incluso el Día del Niño tuvo que quedarse en Asunción mientras sus hijos volvían a su zona, a su valle, para coordinar tareas para, en defensa de sus compañeros y de sus compañeras. Hablo de Marcial Gómez, del Frente Nacional Campesino. Lo escuchamos al compañero. Bueno, estamos acá en Asunción, en la sede del Frente Nacional Campesino, con el compañero Marcial Gómez. Y bueno, queremos que nos explique desde el punto de vista de las organizaciones cuál es la temática, qué es lo que están pasando, cuál es la organización en sí, cuál es la proyección y la confrontación con este régimen neoliberal. Sí, para empezar yo quiero explicar un poco las características sociopolítica, económica que vivimos en nuestro país. Paraguay es una de las riquezas más importantes que tiene la tierra, tierra fértil, tierra para desarrollar agricultura, y lastimosamente uno de los peores también en América Latina y prácticamente en el mundo en cuanto a la concentración de la tierra en poca mano. Ese es uno de los problemas central que tenemos. El 85% de las tierras están en manos de 2,5% de los propietarios grandes latifundistas, y en base al latifundio va creciendo un modelo de producción de monocultivo basado directamente a la demanda externa, que la soja, el maíz transgénico, todo relacionado al mercado externo. Y ese modelo económico definitivamente trae serias consecuencias para el país, y en especial para el campesinado pobre, que nosotros le llamamos, porque por un lado la necesidad del acceso a la tierra para miles de campesinos sin tierra cada vez más es mucho más difícil, porque el Estado, el marco jurídico que tiene el Estado, la fuerza represiva del Estado, operan directamente en defensa del latifundio, en nombre del llamado propiedad privada. Y también defiende el modelo económico, del modelo de producción agroexportadora. La comunidad de campesinas en diferentes departamentos del país que luchan por acceder a un pedazo de tierra, que luchan contra el avance del modelo de producción agroexportadora, que trae consigo envenenamiento de las comunidades, son reprimidas, son desalojadas, son detenidas, persecución de todo tipo en la comunidad campesina, comunidad indígena. Y para la Federación Nacional Campesina, en ese sentido, nosotros que tenemos una estructura a nivel nacional, estamos llevando adelante, además de una propuesta de desarrollo nacional que nosotros le decimos que debe partir de una política de reforma agraria de nuestro país, porque necesariamente la distribución de la tierra es una necesidad fundamental, y en base a eso potenciar los rubros agrícolas fundamentalmente de consumo nacional y que son materias primas que necesitamos como país para desarrollar. Nosotros le decimos rubro estratégico para nuestro país, porque con el avance del modelo sojero en nuestro país, impulsan campesinos y comunidades indígenas de las comunidades, va eliminando rubro de consumo nacional, porque la característica histórica del pequeño productor en Paraguay es la producción diversificada de rubro de alimento para la familia y alimento para el país. Y cada vez más se va reduciendo los rubros de consumo nacional. Y por otro lado, genera, nosotros le decimos, el aumento de los cordones de miseria en las principales ciudades, porque este modelo económico basado en la importación de materia prima al mercado interno también no posibilita de ninguna manera para el desarrollo de la industria en nuestro país, y la mano de obra en las ciudades cada vez más están desocupadas, y con el crecimiento de la periferia urbana se genera todo un problema social otra vez. O sea que definitivamente, para desarrollar la economía nacional en Paraguay y para que haya desarrollo realmente, necesariamente tiene que pasar por la distribución de la tierra, que es un proceso de la reforma agraria, y el desarrollo de la producción estratégicamente que nosotros necesitamos para la alimentación de la población paraguaya y fortalecer materia prima que se debe industrializar en nuestro país. En ese contexto nosotros tenemos una propuesta, un programa por la cual venimos luchando permanentemente desde la creación de la Federación Nacional Campesina. Y ¿cuál es el en general ese planteamiento que hacen con relación a la estructura campesina, al desarrollo de las comunidades campesinas y la industrialización base, o sea, la industria ligera que acompaña al desarrollo campesino? Sí, por un lado, nosotros planteamos como parte de la reforma agraria la creación de nuevos asentamientos campesinos con un modelo de asentamiento que posibilita el desarrollo de infraestructura en la comunidad. Por eso nosotros, todos los asentamientos que hemos conquistado gracias a la lucha, a la resistencia, ocupaciones de latifundio, son asentamientos que se instalan en forma nuclear. La gente se instala en un núcleo donde pueda posibilitar el acceso a infraestructura y servicios básicos, además de generar una forma de desarrollo productivo en forma asociativa, semi-asociativa, como parte de la necesidad del desarrollo de la producción en los asentamientos. Y nosotros en ese sentido tenemos nuestro planteo, nuestra propuesta presentada a las instituciones del Estado, a todos los gobernantes de turno. Venimos planteando propuestas en relación a la distribución de la tierra, a la necesidad de crear nuevo asentamiento con un modelo de asentamiento de forma nuclear, la infraestructura y servicio básico que tiene que tener un asentamiento, el apoyo técnico para el desarrollo de la producción, la necesidad del crédito productivo para acompañar realmente los rubros y la diversificación de los rubros de consumo nacional y producir materia prima que se deba industrializar en nuestro país. Y ligado a eso, el planteo del desarrollo de la industria. Por ejemplo, en Paraguay nosotros estamos importando por valor de más de 60 millones de dólares al año rubro derivado de textil. Y nosotros en Paraguay los pequeños productores saben cultivar algodón, algodón de buena calidad. Históricamente se produjo algodón. Hay fábrica, diversidad de motadora actualmente paralizada. Hay hilandería paralizado. Y cada vez más se importa rubro derivado del textil de otro país. Eso va a, si se reactiva solamente para satisfacer el mercado interno, generaría alrededor de 40.000 fuentes de trabajo en forma directa desde la cadena de industrialización, además de la de mano de obra para el pequeño productor. Tenemos muchos compañeros y compañeras que son productores hortícolas y por falta de acompañamiento técnico y crédito para infraestructura mínima como el sistema de riego, media sombra, no se puede producir en Paraguay producto hortícola todo el año, por ejemplo, y es una necesidad mínima la falta de inversión del Estado en ese sentido y la necesidad de industrialización de los rubros hortícolas en nuestro país también. Nosotros venimos planteando propuestas bien concretas a los gobernantes de turno y sobre eso venimos desarrollando grandes luchas, movilizaciones, corte de ruta, y en la capital cada año, cada marzo, nosotros hacemos grandes marchas campesinas como medida de difundir nuestro planteo, nuestra propuesta y nuestro cuestionamiento a la política del gobierno. Bueno, y dame algunos ítems, así, algunos puntos concretos de la propuesta nacional campesina. Sí, por un lado, la necesidad de la reforma agraria. Nosotros, reforma agraria, entendemos partir de la transformación de la estructura y tendencia de la tierra, que significa la distribución de los latifundios. Ligado a eso, el acompañamiento técnico para potenciar los rubros de consumo nacional y materia prima industrializable en nuestro país, que necesitamos como país para satisfacer la demanda interna, prioritariamente. Ligado a eso, la necesidad del crédito, de acompañamiento con crédito para los pequeños productores. El acompañamiento con infraestructura y servicio básico para los nuevos asentamientos, que quiere decir educación, salud, caminos, agua potable. Son infraestructura y servicio básico que prioritariamente necesitan los asentamientos. Y ligado a eso, el planteo del desarrollo de la industria, de los rubros que se consumen en nuestro país fundamentalmente, con los productos hortícolas, el algodón, la mandioca, caña de azúcar, que son rubros que producen luego los pequeños productores y que no hay una política de apoyo desde el Estado para potenciar eso y generar sobre eso el desarrollo económico de nuestro país. Bueno, y en ese, justamente en ese planteo de no acompañamiento, la estructura básica que vemos se viene desarrollando en estas políticas neoliberales, que ya sabemos y está demostrado que son falsamente desarrollistas, ¿qué plantea la Federación Nacional Campesina para modificar ese planteo? Sí, nosotros creemos y estamos en permanente lucha justamente contra ese modelo que sería extractivista. Extractivista en general, que muy agresivamente va creciendo en nuestro país con el apoyo del Estado, de los gobiernos de turno. Nosotros, por un lado, consideramos que este definitivamente no es la vía para dar salida a los graves problemas económicos y sociales de nuestro país, porque cada vez más contradictoriamente a la riqueza supuestamente que se genera con el modelo económico extractivista, va creciendo también la pobreza y la extrema pobreza en nuestro país. Lastimosamente, casi 50% de la población paraguaya está en la pobreza, un cuarto de la población está en la extrema pobreza, y definitivamente este modelo económico no es viable para el desarrollo nacional, mucho menos para garantizar el futuro del país y el futuro de las generaciones que vienen, porque este modelo económico destruye todo, destruye los bosques, contamina la agua, expulsa campesinos, indígenas de sus comunidades, genera más cordones de miseria, cada vez más elimina rubros de consumo nacional. O sea que este modelo definitivamente no es compatible para el desarrollo nacional. Por eso nosotros en todos los departamentos a nivel nacional cada vez más estamos generando debate con diferentes sectores, no solo con el campesinado, con los diferentes sectores, con autoridades locales. Estamos llegando a las universidades, con los estudiantes, a abrir un gran debate en la sociedad sobre esta situación y planteando nuestra propuesta, que nosotros venimos luchando por eso, que es la necesidad de la reforma agraria, partiendo de la distribución de la tierra, el respeto a la naturaleza, desarrollar la producción de consumo nacional prioritariamente, y ligado a eso ir potenciando el desarrollo de la industria relacionado a la demanda interna, porque... Y eso nosotros entendemos que la única forma para que se pueda lograr es a través de la organización, a través de la alianza de diferentes sectores y sobre todo desarrollar una presión fuerte desde el sector social frente a las autoridades de los gobiernos, porque los latifundistas, los agroimportadores, los especuladores financieros, incluso la mafia organizada cada vez más que está tomando inclusive instancias de poderes del Estado, definitivamente ellos tienen una fuerza política muy fuerte para mantener este modelo económico, y nosotros estamos conscientes de que la única forma es forzar a través de la organización y la lucha de los diferentes sectores se puede lograr transformar esta política a favor del pueblo. Bueno, en algunos casos a mí conversando con la gente me decía de la extrema explotación, la superexplotación que se está dando con los campesinos desplazados en las llamadas maquilas. Sí, y cada vez más es profundizada la explotación en diferentes niveles. Por ejemplo, la maquiladora que se viene instalando en nuestro país, y cada vez más se quiere profundizar eso con el gobierno actual de Carte, inclusive entregando los patrimonios, las empresas públicas, las instituciones públicas al sector privado con una ley de alianza pública-privada, llamado alianza pública-privada. Evidentemente se va a profundizar esa explotación, esa sobreexplotación a los trabajadores, porque además hay una presión de la gente expulsada del campo que viene a las ciudades, a la periferia de las ciudades, donde se instalan la maquiladora, hay una presión por la necesidad de fuente de trabajo de la propia gente que fueron expulsadas del campo, y eso le posibilita a los capitalistas, a los dueños de ese negocio, para ofrecer el pago muy, muy bajo por la mano de obra a la gente, porque hay una sobre oferta de mano de obra, lastimosamente. Bueno, ¿qué le dirían la Federación Nacional Campesina a los compatriotas que están afuera, que miran para adentro, que quieren volver, pero en estas condiciones de expulsión social miran nada más que con rabia y con tristeza lo que pasa en nuestro país? Sí, yo siempre digo y diría también nuevamente a los compatriotas que están en diferentes países, que fueron realmente en busca de mejores horizontes, en busca de trabajo que no se ofrece en nuestro país, que en Paraguay actualmente hay organizaciones campesinas, organizaciones sociales que están fortaleciendo la lucha por una transformación real de la política económica del país, y que en cualquier parte donde se encuentra nuestro compatriota que puedan debatir esta situación, que se organicen y de alguna manera ir fortaleciendo la lucha que se estamos llevando acá en nuestro país por transformar esta política económica, y que más temprano que tarde se pueda lograr una política económica que pueda posibilitar el retorno nuevamente de nuestro compatriota a nuestro país, porque Paraguay tiene tanta riqueza para tantas millones de personas, pero lastimosamente actualmente están en manos de un puñado de gente que se apropia de esa riqueza, y eso necesariamente tiene que transformar, y vamos a transformar a través de la lucha y la organización que estamos construyendo. Bueno, te agradecemos mucho desde el programa Patria Soñada, de la Comisión de Derechos Humanos de Residentes Paraguayos en Buenos Aires, y de la Asociación de Víctimas de Crímenes de Estado, donde también participan nuestros compañeros de Hijos y Familiares de Mártires del Paraguay. Y también desde el programa Paraguay Vive, del Movimiento Nacional de Víctimas Independientes. Muchísimas gracias a vos, y nuevamente mi saludo a todos los compañeros, compañeras, compatriotas que de alguna u otra manera siguen luchando desde la época tan cruel que pasamos nosotros en nuestro país y en diferentes países, que fue la dictadura. Hasta hoy estamos sufriendo esa consecuencia, y sabemos que hay héroes desde el campesinado, del pueblo campesino, de la Liga Agraria Campesina en nuestro país, que hasta hoy siguen con mucha firmeza esa lucha, y nosotros en homenaje a ellos estamos cada vez más con firmeza llevando esta lucha por lograr una transformación económica y social que beneficie a la mayoría de nuestro pueblo. Muchísimas gracias para vos y para todos los compañeros y compañeras. Bueno, desde la retaguardia.com.ar, radio web y señal de televisión, le agradecemos al compañero Marcial Gómez, de la Federación Nacional Campesina, que nos haya transmitido la postura del Frente. Muchas gracias. Bueno, hemos escuchado al compañero Marcial Gómez y hemos escuchado a una voz campesina. Y como conclusión decimos que en este marco de este gobierno que se asemeja bastante al del rubio criminal, al de Stroessner, podemos decir que así como en todo el mundo la agricultura química, especialmente la extensiva mecanizada de transgénicos y otros rubros tipo commodities, fue impuesta por un puñado de corporaciones que lucran sometiendo a las economías nacionales a la dependencia de semillas y agrotóxicos. El gobierno de Horacio Cartes está profundizando irresponsablemente la dependencia tecnológica, productiva y alimentaria hacia las corporaciones transnacionales. En Paraguay, esta imposición adquiere rasgos ecocidas, genocidas y etnocidas. La sobrevivencia de la nación paraguaya depende hoy de la capacidad ciudadana para frenar estos abusos que constituyen un escenario trágico para nuestro pueblo, para las generaciones presentes y futuras. Queremos decir que hay también razones políticas para derogar la ley de militarización del gobierno de Horacio Cartes. Se produce un retroceso a la doctrina de seguridad nacional, esencialmente antidemocrática, aplicada desde la década del 50 a lo largo del continente para establecer y mantener gobiernos dictatoriales. La utilización de las Fuerzas Armadas desnuda el vacío de los gobiernos democráticos en cuanto a la gestión de la seguridad democrática y justicia social. Se militariza el poder político, reduciendo el rol de las Fuerzas Armadas a instituciones colaboracionistas de un determinado gobierno. Se abandona una estrategia democrática institucional por la aplicación de una lógica de guerra, en donde se busca el orden a través de la eliminación del conflicto o sujetos que signifiquen amenazas al orden. Se exacerba la función militar, la transmisión ideológica y de pensamiento autoritario. Se le da lugar a mentalidades antidemocráticas, relegando la participación ciudadana en el espacio de la política nacional y la cuestión de la seguridad. Se suplantan políticas sociales por el aumento de la judicialización y criminalización de los conflictos sociales, priorizando el gasto armamentista. Se transita rápidamente de un Estado social de derecho hacia un Estado punitivo y represivo, que se traduce en mayor represión, uso de la fuerza, aumento de penas, colapso del sistema carcelario y abuso de autoridad. Existe el riesgo de profundizar una guerra irregular, expandir el terror desde el mismo Estado al utilizar la fuerza letal contra poblaciones campesinas de manera impune. Estas son algunas de las razones que tenemos para organizar desde el Congreso Democrático del Pueblo un nuevo gobierno del pueblo para derrotar al narcogobierno, derrotar la narcopolítica, derrotar a los narcosojeros y todos aquellos que quieren instaurar en el Paraguay un gobierno de las mafias, con posibilidades de instaurar una sociedad donde el crimen, la prostitución, la droga sean parte integrante en nuestro territorio. Tenemos la posibilidad todavía de frenar estas políticas criminales, todas benefician solamente a los norteamericanos de arriba, porque el pueblo norteamericano también está pasando su vía crucis. Hoy vemos que después de entregar a los usureros internacionales, a los especuladores, más de 3.000 millones de euros pertenecientes a los ahorros del pueblo griego, renunció Tsipras, el primer ministro griego, que tendría que estar preso, porque el pueblo dijo no a la entrega de los capitales justamente de ese ahorro del pueblo griego, dijo no a las imposiciones de la Troika, dijo no a los especuladores globales. Sin embargo, no se había terminado de contar que ya se estaba reuniendo con los especuladores globales y entregando lo que ellos le pedían. Se fue, esperemos que el pueblo griego sepa tomar en sus manos su destino, de la misma manera que nosotros los paraguayos tenemos que derrotar a esta crápula que tenemos al frente en el Palacio de López. Les deseamos que tengan muy buen fin de semana y nos vemos el jueves que viene. Se eleva de la gloria al reino, libre de ataduras nativas o extrañas, guardando en la entraña su prenda futura, patria que no tenga hijos desgraciados, ni amos insaciados que usurpan sus bienes, pueblo soberano por su democracia, puerto con fragancias de fueros humanos, es un paraíso.